Lo saludamos a Fabio. Hola Fabio, ¿cómo estás? Mati Traversa soy, buen día. Sí, hola, un placer, ¿cómo estás Mati? ¿Cómo andás vos Fabio, bien? Bien, bien, en Santa Fe, bueno, tratando de redondear la idea del equipo y bueno, un poco también descansando, digamos. Bien, pero con nuevas expectativas. Este tema del entrenador que cuando cambia tanto de ciudad y es como que se renuevan muchas situaciones. No solamente sí. En lo deportivo, digo Fabio. No, ni hablar, es como, bueno, no solo un desafío deportivo, sino también personal, el tema de ir a un lugar nuevo, conocer gente nueva. Bueno, un poco lo que nos toca a nosotros, que la verdad hasta a veces es más difícil que los jugadores establecerse un tiempo en un lugar, pero bueno, el desafío es integral y bueno, y lleva a tener una motivación nueva, como decís vos, renovada. Y ojalá que, bueno, que podamos hacer algo interesante acá en Formosa. Me parece que vamos bien encaminados para eso. ¿Y cómo imaginás el plantel? ¿Soñás con Paolo y con Martina o esa situación crees que está muy lejos? Y si bien creo que son dos jugadores que realmente cualquier entrenador quisiera tener, y que lógicamente hay varios equipos que pueden tenerlo y lo están buscando en este momento, nosotros estamos en la carrera. Tenemos en Mario Romay alguien muy ambicioso que intenta que los jugadores puedan llegar a estar con nosotros, y la verdad que hoy por hoy los pensamos dentro del equipo. Lógicamente tenemos un tiempo prudencial para seguir esperando, porque no queremos perder, bueno, la posibilidad de tenerlos a ellos, pero también el tema es que se nos puede llegar a ir otros jugadores que tenemos pensado, sobre todo en casos de extranjero, que sería para claro, acomodar o redondear el equipo. Claro, sí, mirá, que me ilusiono. Hablábamos con Silvio Santander hace un rato, Fabio, aquí en el programa, de cómo se van distribuyendo los jugadores en el mapa de esta estructura que van armando todos los equipos de la Liga Nacional. Y claro, depende de una respuesta en un jugador y en una franquicia o en un club, ¿cómo reacciona el resto para empezar a contratar? Y esto que decís vos, que tal vez teniendo un plan B, naturalmente, por Martín y por Paolo, que son jugadores muy requeridos, no solamente por ustedes, pero es sabido que la Unión de Formosa está haciendo un gran esfuerzo para contratarlo, por eso te hago la pregunta. No es lo mismo sondear o intentar hacer una oferta o intentar contactarse con el agente, sino hacerlo de manifiesto y poner la oferta arriba de la mesa, deportiva y económica. Y es sabido que la Unión de Formosa va fuerte por estos dos jugadores. Pero decíamos con Silvio, se van repartiendo mejor y el tema de tener la chance de optar por tres extranjeros también permite hacer una ingeniería distinta de equipo para el entrenador. Claro, es así. Nosotros, lógicamente, si llegan a venir estos dos jugadores, nosotros con Javier Martínez, Pablo Quintero y Martina, Lati Barba, tenemos cuatro jugadores que son titulares en cualquier equipo, lógicamente. ¿En ese caso irían con dos extranjeros? Claro, en ese caso... ¿Uno Justin Keenan? Claro, uno le diría que sea Keenan y después completaríamos con un alero. Ahora, en caso de que no se dé lo de Paolo o Martina o ninguno de los dos, lógicamente que la idea sería tener tres extranjeros, claro, los cuales nos cerraría también armando un equipo bien competitivo, porque como te digo, nosotros ya en el Lata Ibarra, en Javier Martínez, tenemos dos jugadores que son titulares en cualquier equipo y también tenemos, me parece, mucha expectativa, o al menos yo la tengo, en Facundo Piñero. Claro, sí, sí. Que ha terminado en alto nivel y que está también para ser titular, yo diría, ya en algún equipo, y nosotros le vamos a dar la chance de que participe mucho, y bueno, después lógicamente que confiamos en Pablo Barrio, que es un jugador de experiencia, y además alguien que jugó mucho tiempo de titular el año pasado, como es Sergio Mora, o sea que tenemos ya una base de equipo interesante, y por ahí lo que vos decías antes es clave, cuando cae algún nombre importante, se ve que se está formando algo interesante, por ahí es más fácil atraer a otros jugadores, ¿no? Sí, sí, seguro. Vos lo de... ¿Qué últimas noticias tenés de acuerdo a lo que has hablado con Mario de la situación de Paolo y de Martina, más allá del deseo de querer tenerlos en el equipo? Y que en estos días seguramente vamos a tener una respuesta para el lado que sea. Somos optimistas, esperamos el sí, deseamos mucho tener a los dos jugadores en el equipo, pero bueno, también sabemos que hay otros grandes equipos, grandes competidores en la pelea por los jugadores. Nosotros, como decís vos, las cartas ya están en la mesa, ya sabe el representante de nuestra propuesta en concreto en todos los aspectos, de lo deportivo, lo económico, y ahora bueno, esperamos que entre mañana y pasado podamos tener una respuesta, porque nos interesa mucho para, bueno, o estar tranquilo y sumar un extranjero más, digamos, o salir a buscar un par de jugadores más, que ya lo tenemos en carpeta, pero que la idea es no perderlos tampoco en caso de que no se dé lo de Quintero Martínez. ¿Te habías interesado en algún momento por Josh Pittman para conformar este equipo? Sí, sí, sin duda. Pittman es un jugador que a mí me cerraba en cualquier formación de equipo, con Quintero, sin claro. Quintero, con cualquiera, porque es un jugador que conozco, que confío, que sabía que él tenía deseos también de volver a trabajar conmigo, y bueno, estaba todo dado, bueno, ahí, como pasa a veces en estas negociaciones, algunas cosas pasaron y el jugador, más allá que nosotros hicimos una propuesta importante para el jugador no, bueno, hoy no fichó con nosotros. Lindo desafío para vos, la dupla de bases que han conseguido contratar, para poder dirigirlas. Si sí, bien son dos jugadores veteranos con mucho conocimiento, te pueden dar un equilibrio porque pueden cumplir distintas funciones los dos, dentro del mismo rol en el equipo. Sí, la verdad que sí. Nosotros habíamos empezado las negociaciones por los dos a la vez. Sí. Y fui claro, cuando contratamos a Lata, le dije que seguíamos buscándolo a Javier Martínez, lo mismo le dije a Martínez. Javier, un jugador que conozco, él me conoce, sabe cómo trabajo, lo puedo hacer jugar en posición 1, en posición 2, y el Lata es un jugador que para mí es, como decía antes, titular en cualquier equipo, desequilibrante, un jugador que nos puede dar muchas cosas. Y la verdad que he visto algunos videos, más allá de a veces de enfrentarnos, y bastante en el campeonato argentino. Sergio Mora también es un chico que nos puede dar un montón de cosas, no solamente en la posición 1, sino en la 2. O sea que creo que con esos tres jugadores empiezo a tener cubierto dos lugares, más allá de que estoy buscando el 2 titular, digamos, me parece que entre ellos tres completamos el 1-2 muy bien, ¿no? Y aparece en los planes, tal vez sea solo un rumor informativo por parte nuestro, pero bueno, llega y te lo queremos preguntar al aire. ¿Aparecen los planes de ustedes a partir de su salida de Quilmes de Mar del Plata el nombre de Mario Gersetti, también jugador al que conoces? Sí, sí, la verdad sí, pero lo de Mario sería... Nosotros con Keenan hay casi un acuerdo de palabra entre el representante y Romay, en caso de que por ahí lo de Keenan por algún motivo, ¿no?, no se pueda confirmar, me gustaría Mario Gersetti, me parece que en posición 4 aún podría rendir mucho más de lo bien que lo hizo en Quilmes jugando posición 5. Sí, es un jugador que me interesa y también por eso es que necesitamos una respuesta por los otros dos jugadores, más en este caso sería por Martina, por el tema del pivot, porque podríamos hacer algún enroque de jugadores. Bien. Fabio, la última, porque se viene el fútbol, porque se viene el Mundial y porque tenemos que entregar el programa. Se lo vengo consultando a todos los protagonistas de la Liga con los que venimos hablando en estos días. ¿Te gusta este nuevo formato de competencia que va a tener la Liga Nacional a partir de la temporada que viene? ¿Sentís que nos podremos llegar a adaptar a este sistema de conferencias con más partidos? Sí, ojalá que sí. Yo creo que es un lindo y nuevo desafío que hay que tomarlo, hay que experimentarlo. Seguramente algunas cosas de la preparación durante la seguidilla de partidos tendremos que reacomodar nosotros los entrenadores, pero bueno, es un buen desafío, algo nuevo, y lo tomo como hago siempre con las cosas que se modifican o se intentan hacer para mejorar, que la tomo con optimismo, espero que sea bueno y vamos a tratar de adaptarnos de la mejor manera. Fabio Denti, te mandamos un abrazo grande, gracias por charlar un rato de básquetbol con nosotros, por contarnos tus expectativas y tu conformación de plantel hasta el momento, con nombre y apellido y con función y rol de cada uno de los chicos para la próxima temporada. Un abrazo grande, a mirar el partido, imagino, como todos, y a pasarla lindo en este descanso en Santa Fe. Muchísimas gracias, Matías, un placer. Dale. Fabio Denti, el entrenador de la Unión.